Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. Comienza el último mes del año, de forma activa, vuelve el país a la normalidad, terminada ya la cumbre del G20 que utilizó como sede la capital de la República. Ahora, claro, dentro de un rato nada más, a las 10 menos cuarto, el presidente de la Nación se va a montar en algo que ya comenzó a hacer en la última conferencia de prensa, donde trató de capitalizar el hecho de que el país haya sido sede del G20 y tratar de mostrar un imaginario apoyo mundial hacia nuestro país. En un momento determinado, en esa conferencia de prensa ya pasada, dijo que Angela Merkel venía a la Argentina por el gran afecto que le tenía a los argentinos y que había, después del defecto que había tenido su avión presidencial en un vuelo de línea, hecho el sacrificio de llegar. En realidad Angela Merkel vino porque el poder mundial de los que manejan el 85% del PBI mundial, el 75% del comercio universal, estaban reunidos en Buenos Aires, como podían haber estado reunidos en cualquier otra parte del planeta, y ella no podía estar ausente de la foto, más allá que sabe que le queda el último año, quizá y medio, de gobierno, y se retira de la política la canciller alemana. En el mientras tanto, Mauricio Macri, viendo que todo salía medianamente bien en la última cumbre en Hamburgo, no solamente no hubo comunicados, sino que hubo muertos, heridos y una serie de problemas que en la Argentina no ocurrió, trata entonces de capitalizar y de utilizar esto como plataforma de lanzamiento para su reelección presidencial. Dentro de un rato, cuando atienda a los periodistas, va a hacer hincapié en las cosas que los argentinos pueden hacer, en que nos abrimos al mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, debería el presidente de la Nación, que por otro lado firmó el decreto por el cual hoy se inicia un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, decíamos, debería informarle a la sociedad qué cosas se firmaron en los acuerdos bilaterales entre los varios que hubo. Y como seguramente no nos vamos a enterar de todas las cosas, y que sería muy interesante para poder hacer un análisis, tener datos precisos, nos vamos a ocupar de la visita de Estado que hubo, porque además de que todos estaban invitados, hubo una visita de Estado que fue la de los chinos. La Argentina tiene con China y con Brasil su mayor tránsito económico, es decir, todo lo que nosotros vendemos y todo lo que nosotros hacemos está en una relación directa a Brasil y a China. A partir de allí, todo lo otro es inferior en el mundo restante, incluyendo, claro está, el comercio con Estados Unidos. Evidentemente, acá hay un personaje olvidado, que es Franco Macri, que es el que abrió los negocios con China ya en la época del kirchnerismo, el que vinculó a todos los empresarios que querían hacer negocios allí, porque además él tiene una comisión histórica ya establecida por el gobierno chino como el hombre operador de negocios. Es decir, cada negocio que se hace con China, Franco Macri históricamente tiene una comisión. Esto ocurrió en el gobierno anterior y sigue ocurriendo con el gobierno de su hijo. Él ya está incluido en la historia bilateral de los negocios. Es el hombre apertura de las relaciones con China. Dicho esto, los chinos, de las cosas que trascendieron, van a hacer dos cosas muy interesantes para que analicemos. Van a poner el dinero para que el ramal que llega a Mendoza del San Martín, la ferrocarril San Martín Cargas, se active nuevamente. Tenemos que preguntarnos por qué. Porque si llega a Mendoza, enfrente está Chile y la salida del Pacífico. Y va a participar en la terminación de la Ruta 5 a La Pampa, porque vía Pampa también se va a la Patagonia y porque vía Pampa también se puede ir a Mendoza. ¿Está claro? Es decir, están asegurando los caminos de la misma forma que los rusos aseguraron el negocio en Ramallo, que hace muchos años estaban esperando que se firmara, y finalmente se van a quedar con la construcción del puerto y también van a financiar rutas que lleven a Ramallo, porque quieren manejar la salida de cereales en un mundo que va a necesitar alimentos y en un mundo que Argentina está en condiciones de abastecer para China y también para los rusos. ¿Está claro de qué estamos hablando? Es decir, cuando los ingleses trazaron en la Argentina de hace 200 años, 150 años, los ferrocarriles, los hicieron para que se terminaran los puertos. ¿Para qué? Para llevarse la riqueza nacional y vendernos, se llevaban el cuero y nos vendían las carteras. Bueno, frente a esto, es las cosas que tenemos que pensar, y repito, nos vamos a guardar la opinión hasta que sepamos abiertamente qué cosas se firmaron con los países en las bilaterales. Pero Macri ya tomó la decisión de usarlo como plataforma de lanzamiento. Es decir, él sabe que todos los números en la Argentina le van muy mal, y entonces ahora va a presentarse como el hombre sostenido por el poder mundial. A ver, si a los ingleses les da lo que necesitaban, que es que tengan un circuito activo con vuelos comerciales que le permita a ellos evitarse el costo alto que tienen de tener que mandar un barco permanentemente para abastecerse. Si a los rusos le dan lo que pidieron, si a los chinos le dan más de lo que pidieron, si a los norteamericanos le acepta incluso que cuestionen la no realización de las dos centrales nucleares, de los chinos y de los rusos, a pedido de Trump. A cambio de eso, Trump hace una inversión de apenas 900 millones de dólares, o sea, no llega a 1.000 millones. Si a todos le da lo que le piden, ¿por qué el poder mundial va a pensar que en la Argentina hay que cambiar al presidente que hay, o que tiene Argentina? ¿Por qué el poder mundial va a imaginar que le puede ir mejor con un cambio de gobierno? Cuando llegaron a la cumbre, llegaban preocupados, sobre todo, porque sabían que todas las encuestas indicaban que Macri perdía las elecciones. Cuando se van de la Argentina, se van con el convencimiento que habrá que ayudar para que no pierda. Y eso es lo que hicieron los chinos, tal cual se lo habíamos anticipado que iba a ocurrir. Le terminan de firmar un auxilio de 10 mil millones de dólares en yuanes, en la canasta, lo mismo que había hecho Cristina para aumentar reservas, la moneda china. La moneda china se convierte solamente en otra moneda, o sea, en dólares, en un solo país en el mundo, en Inglaterra. De manera tal que entonces va a ocurrir lo que también este programa adelantó. Con el dinero del Fondo Monetario Internacional cubren el año que viene, y con los chinos cubren el otro año, para poder llegar a terminar económicamente un país que está virtualmente en cesación de pago, para poder llegar como si nada pasara. Y en estas cosas, cuando llegó Patricia Bullrich a la residencia de Olivo, cuando estaban haciendo la recepción a la delegación china, los ministros, los pares de ella, la aplaudieron, porque todo había sido en paz, y entonces le dieron el último empujón. Ha cambiado la mesa chica del gobierno, y esta mesa chica quiere que Patricia Bullrich sea la candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri, en lugar de Carolina Stanley, que había sido la mujer elegida para acompañarlo. ¿Por qué no Carolina Stanley? Porque tiene muy buenas relaciones con Vidal, y entonces ya el tema Vidal y Rodríguez Larreta lo quieren correr de costado para volver a replantearse el poder absoluto a Mauricio Macri y al jefe de gabinete. Es decir, los votos que tiene en contra del pueblo argentino el presidente de la nación, los van a canjear por el apoyo al poder mundial que le da el hecho de entregarle a cada país lo que le está pidiendo. Por supuesto, la soberanía política, la soberanía jurídica, la soberanía económica se pierde. Pero esto es una cuestión menor en las ambiciones de quien quiere ser reelecto en la República Argentina y que había entrado en su propia crisis cuando la gobernadora de Buenos Aires hablaba de desdoblar las elecciones y lo podía dejar tecleando a Mauricio Macri, porque Macri no le hizo el favor a María Eugenia Vidal, sino que el triunfo en la provincia de María Eugenia Vidal le permitió a Mauricio Macri ser presidente de la nación. A las 10 menos cuarto está convocado a la prensa. Comienza la campaña de reelección de Mauricio Macri, no con el apoyo argentino, con el apoyo del gobierno mundial. Depende de nosotros cambiar la historia. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 14 grados de la temperatura, la mínima está anunciada en 12, no sé si bajará o no, pero la máxima durante la jornada de hoy está anunciada en 25 grados y algunos están hablando de 28 para la tarde, así que veremos si baja esta temperatura que tenemos ahora, porque repito, la mínima está anunciada 2 grados menos de la que tenemos actual, entonces 14.2. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hoy se completa con varios partidos la fecha de fútbol que se iniciará ya con distintos encuentros. Y un clásico, el tucumano, donde iba perdiendo de visitante San Martín en el estadio de Atlético 2-0, lo dio vuelta y lo ganó 3-2 en la primera vez que en primera división San Martín le gana a su eterno rival Atlético, así que este hecho fue festejado por los hinchas de Racing, que le permiten, aún perdiendo, seguir en la punta de la tabla de posiciones. Vamos a recordar todos los partidos. River ganó Boca, ganó, empató San Lorenzo y perdió Independiente, y después vamos a hablar un poco de lo que pasó en el estadio de River y en el estadio de Independiente. Enrique. Así es, la fecha 14 que comenzó el viernes con el empate entre Colón y Belgrano 1-1 y la victoria de Newell's Old Boys de Rosario ante Patronato de Paraná por 1-0. Newell's, recordamos, tiene técnico interino y está buscando nuevo entrenador. El día sábado, Estudiantes de La Plata y Lanús igualaron 1-1, lo dicho, Atlético de Tucumán cayó como local ante San Martín en el clásico tucumano 3-2 y Argentinos Juniors le ganó a Banfield en el sur 1-0, que además este partido marcó el final, como entrenador, por lo menos en casa, en su estadio, de Julio Falcioni, que va a ser reemplazado el año próximo por Renato Crespo. Ojo, porque Falcioni no se va de Banfield, sino que va a tener otro tipo de funciones. En el día de ayer, En Mar del Plata, Aldo Civi y San Lorenzo igualaron 2-2, ganaba el equipo Santo 2-1 y en el final igualó el conjunto marplatense. Lo dicho en el Libertadores de América, Boca con tanto de Edwin Cardona le ganó Independiente 1-0 y River como local en el Monumental se tomó revancha del partido de la Copa Argentina y le ganó por 3-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Hoy se completa la fecha 14, son con 5 partidos, uno a las 17 en Victoria, Tigre frente a Godoy Cruz de Mendoza, 2-19-20 en el José Amalfitani, Vélez Rosario Central y en San Juan, San Martín y Unión de Santa Fe, y 2-21-30, un gran partido en el Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Defensa y Justicia, y el otro en Córdoba, Talleres recibiendo al puntero del campeonato, el Racing Club de Avellaneda. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hay muchas cosas, Diego, para recordar, pero también hay un hecho que es el frustrado retorno de Perón. Vos sabés que encontré, y lo tengo acá, lo estoy viendo en este momento, algo escrito en Río de Janeiro, el primero de diciembre de el año donde se frustra el regreso de Perón a la República Argentina. Un hecho que muy pocos quizá tengan presente, el presidente era Illia, el canciller era Zabal Ortiz, el mismo que había participado en los bombardeos en Plaza de Mayo el 16 de junio. Hay una gestión del embajador inglés con el embajador norteamericano y el avión que traía Perón de retorno a la Argentina tuvo que dar vuelta en Río de Janeiro. Está hecho a máquina, como se usaba antiguamente, no existía la computadora, obviamente, y después en todo caso voy a tratar de leerlo, pero es un informe absolutamente privado del Ministerio de Relaciones Exteriores que hemos conseguido y que lleva la letra MLE y el número del expediente es 1009, donde dice secreta, confidencial y muy urgente, y es lo que manda el embajador argentino de Río de Janeiro al entonces canciller, el ametrallador Zabal Ortiz, que era el responsable de Relaciones Exteriores. ¿Qué podemos decir de ese retorno frustrado? Bueno, el viaje se inició en el aeropuerto de Barajas y fue interrumpido en Río de Janeiro por pedido del gobierno argentino. El doctor Arturo Humberto Illia, a la 1:45 hora española del día 2 de diciembre del 64, Perón partió de España rumbo a la Argentina acompañado por una comitiva que acompañaban, entre otros, Augusto Bandor, Andrés Framini, Dea Parodi, Carlos Lescano y Alberto Iturbe. A las 9:45 hora de Brasil, el expresidente Juan Domingo Perón volvía a tocar tierra latinoamericana luego de 9 años de exilio. Después de 2 horas de espera en el avión, subió a bordo de la máquina el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, João Lamprey Agracié, y que le comunica a la comitiva que debe retornar a España. Lo acompañaba un oficial que hablaba con marcado acento inglés. ¿A quién se debe la orden?, inquirió Perón con disgusto. Al presidente de Brasil, fue la respuesta, y de inmediato el funcionario le pide al viajero que descienda de la aeronave para ser trasladado a la zona amarilla del aeropuerto de Brasil. Por supuesto, el general Perón se niega. Dice: soy pasajero de tránsito y me protege el derecho internacional. Nadie puede esgrimir el derecho a obligarme a descender de este avión que por otra parte es territorio español. Nueva orden y nueva negativa, y Lamprey amenaza con remolcar el avión y Perón baja. Permanece en Río hasta las 23:57 horas de Brasil, cuando ágilmente sube las escalerillas y clausura así un nuevo episodio de la historia del peronismo. La Cancillería brasileña de inmediato dio a conocer el siguiente comunicado. En atención a un pedido argentino y dentro del más alto espíritu de colaboración y amistad existente entre los dos países, el gobierno brasileño convino en detener en Río de Janeiro el viaje que el señor Juan Domingo Perón realizaba en un avión de Iberia. Así se cumplimentaba el pedido del gobierno del doctor Illia que había estado presionado, por supuesto, por las fuerzas militares que en aquel momento presionaban en la Argentina. El artífice de la trama con el imperio fue el canciller Zabal Ortiz, un comando civil en el golpe sangriento de la fusiladora en el 55 y que participó de los bombardeos al pueblo de la Plaza de Mayo, que era agente británico y fue el ejecutor del entramado internacional que frustró el retorno del líder a la Argentina. John William Cook dijo en enero del 65, la presión yanqui funcionó aceitada y orgánicamente. El tan temido avión negro que inventó el humorista Landrú en la revista Tía Vicente había hecho temblar al poder hegemónico en la Argentina en este frustrado retorno del líder a la patria. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Documento secreto de la Embajada Argentina en Río de Janeiro, no existía Brasilia en aquella época, enviado al ministro de entonces de Relaciones Exteriores, con relación a lo que decía Diego recién, objeto, informar sobre acontecimientos del 2 de diciembre relacionados con el viaje de Perón. A su excelencia, señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Miguel Ángel Zabal Ortiz, Buenos Aires. Señor ministro, tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de discúlpenme la lectura porque está hecho a máquina y está borrado, son copias de la máquina, a fin de referirme ratificando lo oportunamente informado por diversas vías a los acontecimientos que tuvieron lugar con relación a la llamada Operación Retorno en el día de ayer y a la intervención que en los mismos cupo a esta embajada. Desde algunos días atrás y por varios conductos había llegado a esta representación una vez más versiones de que se referían a la mencionada Operación Retorno de Perón y que la misma del día debería concretarse en los primeros días del mes de diciembre del corriente. Ante esta eventualidad y en continuo con las medidas adoptadas en previsión desde mediados de noviembre, hemos tomado las siguientes determinaciones. El informe, son de varias páginas, ya estoy leyendo el encabezado, dice, a las 2:45 del miércoles 2 recibí el llamado telefónico de vuestra excelencia, o sea que Martínez de Oz, Zabal Ortiz lo llama a las 2:45 del miércoles 2, deducimos que es a la madrugada, ¿no? Recibe el llamado telefónico de vuestra excelencia, por la cual se instruía para que obtuviera del gobierno brasileño la providencia necesarias a fin de que Perón no pudiese continuar su viaje. Orden de Zabal Ortiz a la Embajada Argentina. Conseguí finalmente a las 3:30 ponerme en contacto por teléfono con el embajador Arnaldo Vasconcellos, que interinamente ocupa la Secretaría General para Política Exterior de Itamaraty. Bien, quien plenamente comprendió los pormenores de nuestro gobierno y consecuentemente me puse en contacto con él. 2 horas más tarde volví a hablar con él por teléfono para informarle oficialmente que el gobierno argentino no quería que Perón llegara a la Argentina. y además que por favor hiciera la gestión con el presidente Castelo Branco. Desde Brasilia habían auditorado su presentación de acuerdo al deseo del gobierno argentino. Ya le habían informado al presidente de Brasil. Bueno, siguen varias consideraciones. Tengo completo el informe secreto de ese momento. Cuesta leerlo, pero se puede leer. Aproximadamente a las 10 de esa misma mañana, ya está hablando cuando amanece, recibí un llamado telefónico del gobierno de Guanabara, el señor Carlos Lacerda, quien se interesó por los acontecimientos de forma tal de lograr que Perón no regresara a la Argentina. Bueno, varias páginas de este informe, que vamos a ver si lo podemos publicar en nuestra página y si podemos hacer que quede registrado para la historia, porque, repito, es un documento secreto de la Embajada Argentina que hemos conseguido y que demuestra la participación activa de los ingleses, los norteamericanos, en el gobierno de Illia para que Perón no regrese a la Argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 6:27 minutos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Otra vez ayer, en el fútbol, se demostraron varias cosas. Primero, la irrespetuosidad constante y permanente de las barras, que no es ninguna novedad. En Independiente tiraron bengalas, pusieron una bandera contra la Conmebol, que demoró el partido. Debería suspenderse el estadio de Independiente por este episodio, seguramente esto no va a ocurrir. En River se demoró también el partido porque las banderas estaban puestas al revés y había carteles en contra de la barra. Los socios de River, un estadio bastante diezmado, con poco público, en contra de los borrachos del tablón. En Mar del Plata, los dirigentes de San Lorenzo de Almagro, que gritan un gol de San Lorenzo, estaban detrás de una cabina, en un vidrio, cuando empata sobre la hora Aldo Civi y lo quieren agredir al presidente de San Lorenzo y al manager de San Lorenzo de Almagro. Es decir, salvo lo de Tucumán, que aparentemente no hay ninguna información y que todo terminó en paz, después que hicieron bastante activismo para que no pasara nada entre el partido de Atlético y San Martín, que era de alto riesgo, da la sensación que no aprendemos nada y que a cada rato repetimos las cosas. Pablo Moyano, que es el vicepresidente del club, ayer dijo que le habían robado el partido Independiente por orden de Macri a través de Tapia, y que Tapia estaba haciendo los deberes para el presidente de la República. O sea, ustedes saben que Tapia es hincha de Boca, pero además de ser hincha de Boca, Tapia, y ser plateísta de Boca, Tapia es cuñado con Pablo Moyano, porque está casado con una hermana de Pablo Moyano. ¿Qué pasó ayer? Lo primero que hay que decir es que a Herrera, el árbitro de ese partido, hay que pararlo, no puede dirigir. Un árbitro que cometió una enorme cantidad de errores graves, porque estamos hablando de que también hay que ayudar con los arbitrajes a que las cosas no terminen mal. No terminó mal de casualidad, porque el público podría haber reaccionado peor de lo que reaccionó la barra, que tiró unas bengalas insólitas cuando tenía que empezar el segundo tiempo, innecesarias además, para hacerse ver que ellos mandan, ¿no? Que ellos están ahí demorando el reinicio del segundo tiempo. Repito, por esto se debería clausurar el estadio. Estoy seguro que no se van a animar a que esto ocurra. ¿Por qué no se van a animar? Por el desastre del árbitro. Primero, cuando Gigliotti estaba amonestado por protestar, en una jugada donde le comete él un full con plancha a Julio, marcador de punta, ¿cómo se llama, Enrique, el que jugaba en San Lorenzo? Marcador de punta. Buffarini, Miguel. Julio Buffarini. Debería haber sido expulsado. Inventa el árbitro una falta para a favor de Independiente para no tener que expulsar al jugador de Independiente. Primer error grave de Herrera. Segundo, cuando amonesta a Magallán, jugador de Boca, no lo tenía que amonestar porque van dos jugadores a cabecear, no lo ve Magallán al hombre de Independiente que entraba, lo amonesta, y gracias a que estaba amonestado en una segunda falta que sí era para amonestación, Boca se queda con 10. Segundo grave error del árbitro Herrera. En estos dos casos, favoreciendo a Independiente. Tercero, penal no cobrado. Vamos a imaginar que es penal cuando lo cobra el árbitro. Fue penal para la vista de todo el mundo. Pero vamos a suponer que el árbitro cree que el jugador se tiró y no lo cobra. Dejémoslo pasar, pero perjudica a Independiente. Cuarto, full al arquero y anula un gol legítimo, que era el empate de Independiente. No existió el full al arquero. Pero si hubiese hecho el jugador de Independiente la falta, como estaba amonestado, y ocurrió dentro del área chica, lo debería haber expulsado. Es decir, perjudica a Independiente porque no le da el gol del empate, que era válido, que era lícito, y después beneficia a Independiente no expulsando al jugador, porque si anula por falta en el área chica a un jugador que está amonestado con falta al arquero, lo tiene que amonestar y lo tiene que expulsar. En el área chica no se puede cargar contra el arquero. Seguimos con este desastre de Herrera. Quinto lugar, debió producir primero en todo momento, amonestó, creo que 8 amonestaciones en todo el partido, tendría que haber producido en primer momento el llamado de atención. En una jugada donde se pegan y se trompean, que tenía que haber amonestado y expulsado, no amonesta ni expulsa, que es justamente en la jugada esta donde los jugadores de Boca, de la defensa, reclaman a los delanteros Independientes que habían cargado sobre el arquero. No cargaron sobre el arquero, se le escapa la pelota al arquero, está clarito en el video, y el gol es válido. Obviamente, los de Independientes se sienten robados porque pierden el partido, además lo pierden con 10 jugadores que le gana Boca, y Boca pateó al arco una vez con Cardona, un golazo que hace que el colombiano que entra de refresco, y entonces le duele el doble. Pero fue un desastre desde que empezó hasta que terminó. Tiene que ser parado el referí. Ahora bien, esto que ha pasado ayer podía haber terminado peor, porque si la gente hubiera reaccionado porque se sentía robada, hubiera pasado un desastre en el estadio Independiente. No se puede dirigir así. Los árbitros también hacen a la violencia. No solo los jugadores, también los árbitros. Y también, por supuesto, la mala educación generalizada en un estadio de fútbol. Herrera ayer jugó para que lo paren y no dirija más por un largo rato. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y en todos lados está instalado que la AFA es pro Boca. En todos lados está instalado que el presidente de la AFA, Tapia, es hincha de Boca, plateísta de Boca. Que el vicepresidente Angelici es el presidente de Boca. En todos lados está instalado que River y San Lorenzo quedaron afuera del armado de AFA. En todos lados está instalado también que la Confederación Sudamericana responde a River en contra de los intereses de Boca, y hoy River Plate presentó una apelación para que el partido se juegue en Núñez. ¿Saben por qué? Porque el tribunal de la liga que conforma a todos los integrantes del fútbol de Sudamérica, la Conmebol, en el fallo dice: se suspende el estadio de River Plate a partir del año que viene por 2 fechas. Al no estar suspendido ahora, con justo derecho, River reclama no perder la localía. Por lo tanto, presenta eso, mientras que en España siguen vendiendo las entradas y ya se agotó la venta a los socios del Real Madrid, que tenían prioridad para comprar butacas en el imaginario partido que se tiene que jugar próximamente. Ojo con este tema. River presentó un cuestionamiento porque el tribunal dijo que el estadio estaba suspendido a partir del año que viene, y tiene razón, así fue el fallo, se suspende a partir del año que viene. Por lo tanto, la localía se la tendrían que respetar, pero el presidente de la Confederación, el paraguayo, ha hecho un negocio personal, económico muy grande, y además ha tentado económicamente también a River y a Boca para que entren en este juego. Pero me parece que la presión y la ausencia de una gran cantidad de hinchas de River ayer a Donofrio lo han acelerado a decir: no, dejemos la plata de lado, vamos a pelear la localía porque vamos a tener un problema muy serio en el club. Y esto mismo le pasa a Angelici, donde en las redes sociales agotaron el pedido de que Angelici se fuera de Boca, de los propios socios de Boca. Así que se han metido en un lindo lío los dirigentes del fútbol argentino por no haber hecho lo que tenían que hacer. Decir, señores, el partido se juega en la Argentina, y si no se juega en la Argentina, ni Boca ni River se presentan. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Mientras tanto, ¿qué información hay, Enrique, de España? Mañana van a partir las delegaciones para disputar el partido el próximo domingo. Allí en España van a quedarse con 13.000 entradas por la gente del Real Madrid, para su gente. El resto lo van a repartir entre en partes proporcionales entre la gente de River y Boca. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Sí, serán de River y Boca que vivan en España. Que vivan en España, porque sí. Porque te imaginas que para viajar hay que tener 250 o 300 mil pesos. Exactamente. Y hay que tener los euros para pagar el valor de la entrada, que no es lo mismo que lo que pagaron acá en el Monumental. La entrada es lo de menos. Lo más caro es el viaje. Lo que sí, Miguel, hay muchos pedidos de gente de España, que vive en España, los españoles, que tienen departamentos para alquilar, y gente argentina está enviando pedidos justamente para asegurarse que van a tener la chance de tener, bueno, un lugar para quedarse hasta que puedan ver el partido el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Esto ha aumentado. No está muy contenta la gente española que vaya, que trasladen el partido hacia allá. Pero bueno, así están las cosas y así va a ser, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Porque River hace esta presentación. Tienen que contestarlo en forma rápida. Pero ¿sabés qué pasa? El comité ejecutivo tiene facultades, a través del presidente, de fijar el lugar de juego donde se juega. Le voy a dar mi opinión, Miguel. Sí. Yo creo que D'Onofrio hizo eso porque se vio venir lo que... La protesta de los hinchas. Por la protesta del de sábado, exacto. En Asunción firmaron todo. No, sí, eso no me cabe duda. Y yo creo que para evitar que vaya increyendo el enojo de los hinchas de River, bueno, hicieron esta presentación a ver si calman a las fieras. Pero el partido se va a jugar en España, olvídese, eso está más que confirmado, porque hay un negocio en el que participan. Boca, bueno, River y la Copa. La Copa Conquistadores de América se juega la final en Madrid. Correcto. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 38 minutos, Diego. Hoy el Uruguay está de fiesta. Es el Día Nacional del Candombe, la fiesta de los morenos. El Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial se celebra en Uruguay cada 3 de diciembre a partir del año 2006. Esta fecha recuerda el 3 de diciembre del 78, cuando de manera espontánea los tambores de candombe de Enllamada sonaron por última vez en el célebre conventillo Medio Mundo en Montevideo, condenado a la demolición por la dictadura cívico-militar que gobernaba el país. Según señala la exposición de la Ley 18.059, que instituyó esta celebración, lo sucedido aquel día fue un acto espontáneo con mucho de enojo y de homenaje de despedida a una de las cunas inspiradoras del candombe. De compromiso con su legado y también con mucho de rechazo y resistencia a una arbitrariedad cargada de racismo de quienes sostenían que los negros y sus tambores empobrecían a la ciudad y no podían vivir en el centro de Montevideo perjudicando su particular atractivo turístico e inmobiliario. La conmemoración de este Día del Candombe contó con el decisivo respaldo del legislador afro-uruguayo Edgardo Ortuño. Muy feliz Día del Candombe, hermanos uruguayos, y que sigan retumbando los tambores con el redoble de las gloriosas llamadas. Jaime Ross, un hombre blanco, pero que ama el candombe, le canta su amor profundo de esta manera. Es el amor. Es el amor. Es lo que siento al cantar. Oh. y pido que siga. Y me parte la boca cuando canto. Además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. El domingo nosotros no estábamos en el aire y por lo tanto no podíamos comentar el cierre del G20 de ninguna manera. Pero Miguel Ángel de Renzis escribió su habitual editorial y la publicó en la página de Facebook de Renzis ayer y hoy. Y dice así: hora de cierre. En la jerga periodística se conoce con este nombre el momento previo a la entrega última del material a difundir. Cuando en un diario las rotativas no pueden esperar más, cuando en televisión se presenta el noticiero o cuando ocurre lo propio en una radio, la hora de cierre es cuando el periodista no tiene más tiempo y es cuando la trascendencia del hecho se va a transformar en noticia. Los que leen esta columna dominical se habrán extrañado la no aparición tempranera como es habitual. Más de uno habrá entrado a nuestra página para saber qué opinábamos de lo que nos dejó el G20. Primero, vamos a hacer una confesión profesional. El título del sábado era "Llorar un sentimiento, mentir es un pecado", referida a aquella frase sentencia de Saúl Ubaldini y en respuesta al presidente Alfonsín cuando en mayo del 85 decía textualmente: "Los problemas que agobian a la Argentina no vamos a resolverlos con llorones que se ponen frente al pueblo para decirle que hay que cambiar la economía o que el gobierno se vaya. Alcanzaremos la solución de nuestros problemas aunque algunos mantequitas estén llorando y quejosos". Por ese entonces el presidente radical venía de una inflación en el 84 del 700%, y cuando había tomado el poder era del 131%. A lo que Ubaldini le contestó en un acto multitudinario que llorar era un sentimiento y mentir era un pecado. Alfonsín se fue 6 meses antes con una inflación nunca vista en la historia, 3.000%. Había llegado a la presidencia recitando el preámbulo de la Constitución y no terminó su mandato. Cuando Macri se emocionó en el Colón, nos vino rápidamente a la memoria la frase de Saúl Ubaldini. El sábado a la noche, el título era igual. Tregua de 90 días entre Estados Unidos y China y los dueños del 40% del PBI mundial. El título de hoy al mediodía era Hablando en Chino, para tratar de explicarle a Xi Jinping que la frase que él utilizó no pertenece al presidente Domingo Faustino Sarmiento, sino a Antonio Machado, cuando el sevillano publicó en 1912 Campos de Castilla, y de en donde el chino sacó la frase de algún libro masón que leyó y le hizo creer que era de Sarmiento, cuando dijo en la conferencia: el famoso político y educador argentino Faustino Sarmiento dijo que el camino se hace al andar. Frase que Sarmiento jamás pronunció. Aquí podemos aplicar este proverbio chino que dice que si una cosa tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y fue así que, basado en el pensador chino, hacemos esta breve entrega, porque es imposible abarcarlo todo hasta que no transcienda lo que firmaron en los distintos acuerdos bilaterales. Lo que prometemos analizar exhaustivamente en futuras entregas. Pero una cosa tiene que tener en claro el pueblo argentino: la conferencia de prensa del cierre del G20 de Macri es el inicio de su campaña para la reelección. Cuando el presidente habla de abrirnos al mundo, lo que está en riesgo es la soberanía política, territorial y jurídica de los acuerdos que el país fue a firmar. A Macri no lo sostiene el voto argentino. A Macri, para la reelección, lo sostiene el poder mundial. Y esto es lo que cambió en la política nacional. Reivindico acá al colega del Diario Popular, que fue el único que le preguntó a Macri sobre la obligación constitucional de defender la soberanía de Malvinas con Teresa May. La casualidad no existe. Tony Blair llegó con De la Rúa, Teresa May llegó con Macri. Y la máxima inflación de Argentina en 1989 fue con Alfonsín. Que sepamos, en los tres casos estaban los radicales. Llegó la hora de cierre, acá terminamos solo por hoy. Pero, como para cerrar con broche de oro esta nota, en la apertura de la función de gala del G20 en el Colón, el mapa de la Argentina que estaba presentado no tenía la Antártida. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 6:51 minutos, 14 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas: Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. ¿De quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, buen día. Mira, dos cosas. En el 78 viajé con Khashoggi, el mismo apellido, eran los dueños del mundo árabe. Y ya tenían por entonces el avión con las duchas de oro, fotocopiadoras, bueno, una mansión en el aire. Esto fue publicado en Rizzoli, Julio con Rizzoli, ya eran los dueños del mundo árabe. Khashoggi murió el año pasado, y con otro jeque muy jovencito. Ellos me decían que con mi pelo negro, que parecida a las mujeres árabes, que era, es verdad, porque desciendo de Castilla la Vieja, Castilla y León. Bueno, ¿cómo contaste el abolengo de tu familia? Te saludo. Espera, no, quería decirte algo muy importante. Para primera plana yo cubría y fuimos a hacer las notas cuando asumía Alfonsín, Miguel, asumía Alfonsín, entonces le hice una nota a María Estela Martínez de Perón y a María Estela Martínez de Perón y a Felipe González. Bueno, te saludo. ¿Qué se tenía? Está bien, hasta ahí está bien. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Alberto de Morón. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, hombre. Mire, nada va a alterar los planes de la masonería. Esto es como cuando Isaac Rojas preparó a Frondizi para la presidencia. En todas las cenas que él hacía en su casa, lo invitaba a Frondizi y lo fue preparando para la presidencia. Acá Cristina lo preparó a Macri para la presidencia. Y fue un plan de la masonería y va a volver a ser reelecto Macri, porque está manejado Cristina por la masonería y la masonería está metida en el medio. Entonces no es novedoso lo que va a pasar. Eso es lo que yo pienso. ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día. Bueno, yo pienso que la campaña, el señor presidente está en campaña permanente. En ningún momento, así como no deja de mentir. No, pero este es el lanzamiento de la reelección. ¿Quién le puede creer a Mauricio Macri que ese llanto es auténtico? Eso es parte de su campaña y bueno, ayer le estaban dando manija en todos los programas afines al gobierno. ¡Ay, cuánta sensibilidad que tiene nuestro presidente! El rey lloró, pero el rey no lloró ni por los bomberos de Iron Mountain, ni por los gendarmes muertos en Jujuy, desbarrancado solo para satisfacer la locura de un gobernador como Morales, ¿no? Ese radical rastrero que puso presa a Milagro Sala porque tenía miedo que fuera gobernador algún día y que se perdiera el negocio del litio. Bueno, como todo demostrado, ¿no? Que recibió al presidente chino por el tema del litio. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Un temita. El Santo Padre, el Papa Francisco, no mandó ningún tipo de documento. Cuando pasó en Hamburgo, el Papa le mandó un comunicado a favor de que trabajen para la pobreza, en contra de la pobreza y en contra del mundo financiero, pero porque Angela Merkel se lo había pedido. Exacto, exacto. Entonces, la primer ministro, la Sociedad Cristiana de Alemania, viajó especialmente y le pidió al Papa que le mandara una carta. Macri no se la pidió, por eso el Papa no participó con ninguna carta. Correcto, Miguel, eso es lo que quería decir. Así que bueno, ya está, gracias, Miguel. Es así. Otra perlita de las logias masónicas que están despreciando a que es un líder mundial o el representante de Cristo en la Tierra y que es el argentino más importante, lo guste o no le guste a los masones. Adiós, padre. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá que... Mauricio Macri actúa como un emperador absolutista. Es un psicópata de la mentira. Un gobierno que elimina los próceres de los billetes y coloca animales. que le pide perdón al rey de España por haberlos expulsado en 1810, que le rinde culto a los enemigos como Inglaterra y Estados Unidos, que da trabajo al extranjero y hunde la industria nacional y precariza a los trabajadores jubilados, Macri vino a destruir a los movimientos populares. Gracias, Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Es la hora 6:57 minutos, 14 grados de la temperatura. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para que se produzca en la Argentina la hora 7. Este 3 de diciembre, aniversario de la sublevación y la toma del comando en jefe del ejército en la última rebelión nacionalista de los que respondían a Mohamed Ali en el DIN. Cielo algo nublado con vientos leves del noreste rotando al oeste. El pronóstico indica que a la tarde aumentará la temperatura hasta 25 grados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, la actual temperatura es de 10 grados, la máxima llegará a 13. Está nublado e inestable con probables lluvias en la jornada de hoy, ocupada por los ingleses coloniales. Aunque la gala no hayan colocado en el imaginario mapa con que jugaron con las luces a la Antártida Argentina, el sector antártico argentino existe y este es su pronóstico. Pase vice Comodoro Marambio, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima es de 3 grados, nubosidad variable, vientos muy fuertes, destituyentes. En cualquier momento del tiempo que tiene hoy la base Marambio, con fuertes vientos del noreste y visibilidad buena que puede empeorarse. Pase Esperanza, temperatura actual 0 grado, la máxima será de 5 grados con nubosidad variable y vientos fuertes a regulares del sector oeste. Pase Carlini, temperatura actual 0 grado, la máxima 4 grados sobre cero, cielo nublado a parcialmente nublado para un país bioceánico y bicontinental. Pase Belgrano 2. Mañana con nubosidad variable, neblinas y nevadas. La temperatura actual 13 grados bajo cero. La máxima será de 6 grados bajo cero. En La Matanza hay 5 líneas de colectivos paradas porque balearon a un chofer. Base San Martín. Mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas y nevadas. La temperatura en San Martín 2 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Base Horcadas, temperatura actual 0 grados, la máxima 4 sobre cero. A las 10 menos cuarto están llamados los medios de difusión a una conferencia de prensa del presidente que se montará sobre lo realizado en el G20. Y sería bueno que le preguntaran sobre los convenios firmados. El presidente Macron, luego de llegar de Buenos Aires a París, fue a visitar la zona del Arco del Triunfo y a una evaluación de los daños causados por los violentos disturbios que dicen supera el millón de euros. En el día de hoy se va a reunir con algunos de los que convocaron a los chalecos amarillos, tratando de fragmentar a los que convocan, pero el próximo sábado ya está efectuada por las redes sociales francesas una nueva convocatoria. Los grupos de izquierda y que responden por la derecha a Le Pen también estuvieron en los disturbios y según el presidente se le infiltraron a los chalecos amarillos por eso quiere tratar de convocarlos, pero están firmes en su reclamo. Macron aumentó las tarifas de electricidad, de gas y del transporte. Se llama Macron y suena parecido a Macri. Es la hora 7:02, la página del deporte. Se completa hoy la fecha número 14 del fútbol de Primera División con 5 partidos a las 17 en Victoria Tigre con Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Pablo Dóvalo. 19:20, 2 partidos en el José Amalfitani, Vélez Rosario Central, dirigirá Hernán Mastrangelo. Y en San Juan, San Martín, frente a Unión de Santa Fe, Pablo Echavarría. En tanto, 21:30 lo van a hacer Huracán Defensa y Justicia en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, arbitraje de Fernando Echenique. Y también 21:30 en el Mario Alberto Kempes, dirigiendo Patricio Lustó, se presenta el puntero del campeonato, Racing visitando a Talleres de Córdoba, el equipo de Juan Pablo Boivoda con Herrera, Godoy, Comar, Araujo y Medina, Pochettino, Guiñazú, Ramírez y Maroni, Nahuel Bustos y Junior Arias. Los 11 del puntero del campeonato que dirige Eduardo Coudet con García, Pijut, Sigali, Donetti, Mena, Saracho, Domínguez, Paul Fernández, Ricardo Centurión, Jonathan Cristaldo y Lisandro López. En cuanto al básquetbol, finalmente con una gran victoria, Argentina apabulló a México y ya está clasificado al Mundial del año próximo de la especialidad, con una muy buena actuación el equipo argentino, donde sobresalió Luis Escola con 22 puntos, que fue el más efectivo para el conjunto de la Oveja Hernández. Con esta victoria por 85-71, el equipo argentino se olvidó de todo y ya está en el Mundial del año próximo. Y en cuanto al automovilismo, en la última jornada disputada en el autódromo de la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, Néstor Girolami ganó, pero su hermano Franco, que llegó tercero, logró los puntos necesarios para consagrarse por primera vez campeón del Top Race B6 en la temporada 2018. La victoria entonces fue para Néstor Girolami con Mercedes, 56 minutos, 45 segundos y 429 milésimos, siendo escoltado por el subcampeón Agustín Canapino con Mercedes, y tercero precisamente quien se coronó campeón, Franco Girolami con Dick Subigi. En cuanto a lo que tiene que ver con el Top Race Series, no le alcanzó la victoria a Gonzalo Perlo, el volante de Pilar, para consagrarse campeón, con el segundo puesto logrado por Gastón Cruzita. Este se coronó campeón de la temporada 2018 del Top Race Series. Nuevo paro docentes en la provincia de Buenos Aires. Siguen pidiendo mayor aumento por la paritaria. Además, hoy el Poder Ejecutivo mandará 40 proyectos al Parlamento Nacional porque llamó a sesiones extraordinarias a partir de hoy hasta el 21 de diciembre. Entre ellas están bienes personales y el financiamiento a los partidos políticos. Pablo Moyano dice que es la mano de Macri para perjudicar a través de Tapia, que responde a esos intereses, al club independiente en el partido con Boca. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que entrará en debate hoy en el Senado provincial a partir de las 3 de la tarde, tiene un presupuesto de endeudamiento por parte de Vidal de 68 mil millones de pesos. Es la hora 7:06. Se vence hoy el plazo que le dio el Fondo Monetario al Banco Central para que las tasas bajen del 60% anual que paga en la timba financiera del Central en la gran usura inventada por Cambiemos. Otros números para abajo. Cayeron el 15.6% las ventas minoristas y llevan 11 meses de caída libre. Hubo dos choques en la Panamericana a la altura de Don Torcuato en la ruta 202. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. Vamos a recordar en el día de su tránsito a la inmortalidad al querido maestro y amigo don Enrique Cadícamo. Enrique Domingo Cadícamo nació en Luján, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900. Falleció el 3 de diciembre de 1999 en su amada Buenos Aires. Poeta, escritor, autor de numerosos tangos. Usó también como seudónimo los nombres de Rosendo Luna y Gino Luci. Era el décimo hijo de una familia de inmigrantes italianos, que a los 6 años se trasladó al barrio porteño de Floresta. A los 19 trabajaba en el Consejo Nacional de Educación de la Argentina junto con el poeta, periodista y político Leopoldo Lugones. A los 26 escribió su primer libro de versos titulado Canciones Grises, que mostraba la influencia que tenía sobre él el tango. A esto lo siguieron otros 2 poemarios de idéntica tendencia literaria: La Luna del Bajo Fondo en el 40 y Viento que Lleva y Trae del 45. Publicó después la novela Café de las Camareras en el 69 y un libro dedicado a su gran amigo titulado El Desconocido Juan Carlos Cobián en 1972. El primer tango que escribió fue Pompas de Jabón, con música del pianista y compositor Roberto Emilio Goyeneche, y fue el primero que le grabó Carlos Gardel. También fue el autor de Madame Yvonne, el último que Gardel grabó en la Argentina antes de prender la gira del 6 de noviembre del 33, gira en la que posteriormente perdería la vida. A Pompas de Jabón le siguieron numerosos tangos, 26 de los cuales le llevó Gardel al disco. Escribió Anclavo en París, Vieites. En el barrio de Barracas escribió otro hermoso tango, Tres Esquinas, y también logró premios por sus discos y sus grabaciones, Nieblas del Riachuelo, Los Mareados y tantos más. Entre muchos galardones que obtuvo durante su carrera está el premio Cones de Platino en el 85 y también el premio Cones al Mérito en el 84 como homenaje a su ya larga trayectoria. En el 87 el gobierno de la ciudad lo declaró ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 99 se lo distinguió como personalidad emérita de la cultura argentina. Falleció de causas naturales a los 99 años el 3 de diciembre de 1991. El querido maestro Enrique Cadícamo, que añoro sus charlas en el frente de Sadaic, en el bar que está justo allí, donde café y cigarrillo de por medio desparramaba su bonomía y sabiduría sobre las mesas para este joven y admirado interlocutor. Carlos Gardel, del querido Enrique Cadícamo, y el guitarrista de Gardel, Guillermo Barbieri, Anclau en París. Tirao por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Con tu ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, que aún estás, Sabán para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 13 minutos, 14 grados 6 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 242-172-624-174 y 298. Líneas que han parado porque balearon a un chofer y hay paro de todas esas líneas que pertenecen a la misma empresa. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, Víctor de Núñez. Miguel, buen día. Buen día. Miguel, mire, hoy dije voy a escuchar a ver cuáles son las opiniones del G20, pero realmente le pido disculpas porque estoy muy, muy tentado, ¿no? Escuché a un oyente decir que la expresidenta estaba manejada por la masonería. Digo, bueno, le podrán decir a la expresidenta todo, menos que está manejada o que estuvo manejada por la masonería. Pero no llamaba por esto. Mire, si no fuese todo tan dramático, me estoy riendo, todo es un chiste. Ayer el diario de mayor circulación del país decía que se había logrado un acuerdo entre los Estados Unidos y China, y después, en forma chiquitita, en forma escondida, decía que el acuerdo era por 90 días. Se presentó un espectáculo circense, que toda la pacatería argentina aplaude, y se olvidaron de poner la Antártida. Un presidente nos hablaba de progreso acá y se le estaba incendiando el país. Mire, Miguel, ¿sabes qué es lo dramático de todo esto? Dicen que oficialmente este show salió 7.000 millones de pesos. Y los jubilados este año, perdóneme la expresión, se están cagando de hambre y no se van a poder comprar un pan dulce. Y dentro de media hora empezamos todos a hablar de River y Boca. Esto es para reírse. Bueno, tengan cuidado que hoy la expresidenta se reúne con toda la masonería para ver qué va a hacer en la campaña. Todo es patético, Miguel. Esto es el mejor chiste que he escuchado. La verdad, me voy a meter a la cama de vuelta. Miguel, gracias. Perdóneme esto, Chau. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, hablando de esta mujer, de la expresidente, como le dicen, por no decir, yo le digo la ocupante, porque nunca, bueno, presidente, digamos, por la investidura, nada más, ni siquiera tiene capacidad para eso, para estar con la masonería, ni siquiera para eso, fíjese. De manera que está de más hablar una mujer que fue invitada al Colón, tampoco participó. Bueno, no participó ni siquiera cuando dejó de ocupar la presidencia para entregar los atributos al otro. Fíjese, una anécdota. Bush, cuando se va de la presidencia y llega a Clinton, Bush le había dejado una carta para Clinton, donde le deseaba lo mejor de sus éxitos, a pesar que piensan distinto, lo mejor de los éxitos, que a partir de ahora vas a ser nuestro presidente, le decía, y todos los deseos y augurios, y una gran felicidad para toda su familia. Bueno, por eso son potencias, por eso son los gendarmes del mundo. Bueno, punto y aparte, fíjese, esto de los G20, del G20 pasó, pero la recesión sigue, la miseria sigue, la inflación sigue, bueno, sigue todo tal como está, en decadencia, de manera que esto a nosotros de nada nos sirve. Por supuesto que ellos, todos los que vinieron, ellos sí, porque siempre sacan un provecho. De manera que esa es la verdadera realidad que hay, bueno, en todo esto. Gracias. Hasta luego. Son las 7:18 minutos. Cuando uno abre los micrófonos, es para que ustedes aprovechen el tiempo, y me doy cuenta que hoy no están inspirados, ninguno de los que llamaron, pero tiene que ver con la gimnasia de llamar por llamar. Entonces, la verdad es que a uno le crea una sensación de que muchísima gente que está escuchando, mucha más de la que creen los que llaman, en ese mismo tiempo deben estar pensando lo que le voy a decir. ¿Para qué le abrió el micrófono? Para escuchar estas cosas. Es que ocurre que uno no puede estar en el pensamiento de cada uno de los oyentes de lo que va a decir. Y como muchas veces aportan muchísimas cosas y muy interesantes, tienen también a veces lo mismo que le está pasando a todo el pueblo, la posibilidad de mostrarse aturdidos. Entonces cada cual dice lo que cree que tiene que decir como válvula de escape, pero me parece que ninguno todavía ha cobrado dimensión de lo que está pasando en serio con el relanzamiento de la candidatura de Macri y el sostenimiento del poder mundial a un proyecto que estaba haciendo aguas y sigue haciendo aguas en el orden local. Si no aprendemos a leer esto, si no entendemos las cosas que están pasando, que son muy complicadas, no vamos a poder entender, por ejemplo, por qué Cristina dio orden de que no participaran en la marcha ninguno de los kirchneristas, me refiero a la marcha que se hizo contra el G20 y el Fondo Monetario, o porque el ministro de Economía, el último ministro de Economía, de Cristina Fernández, nada más ni nada menos que la revista Forbes, una revista que habla permanentemente de economía, declaró lo que a continuación le voy a decir, para que nos demos cuenta de que nadie quiere salirse del sistema más allá de lo que la sociedad imagine. A ver si tenemos en claro esto. Hay una izquierda que protesta en la calle, que hay que dejarla que proteste para justificar lo que hace el otro sector. Y después hay que diluir al peronismo y al radicalismo tratando de que entren en el sistema. Si entendemos esto, vamos a poder comprender, y si nos despojamos de nuestros fanatismos, vamos a poder entender lo que está pasando. Si no, no lo vamos a entender, y si no lo entendemos, nos vamos a equivocar mal, y después vamos a lamentar los resultados. Miren, le voy a leer algo que publicó la revista Especialista en los Ricos, que le hizo un reportaje a Axel Kicillof. El título es No vamos a volver a nada del 2015. Se publicó el 20 de noviembre de este año en Forbes, la revista que también se lee en Argentina. El ex ministro de Economía, estoy leyendo textual, el ex ministro de Economía asegura que no volvería a tomar en el 2019 ninguna de las medidas de su anterior gestión. Plantea una renegociación con el Fondo Monetario, rechaza el plan del déficit cero y asegura que no quiere atraso cambiario, deuda, campo, tarifas y, ¿por qué dice?, no somos antiempresa. Fuera de la función pública, Axel Kicillof tiene un look de niño rebelde de la economía o de un emprendedor de Silicon Valley, En cualquier caso, su imagen encarna los peores temores del mercado, el default, el cepo, el atraso cambiario, inflación, controles de todo tipo, de capitales, de precios, de exportaciones, de importaciones, subsidios, desequilibrio fiscal. Epur, el exministro de Economía de Cristina Kirchner y seguro candidato en las próximas elecciones, y se hace la pregunta a la revista, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, afirma que algunas empresas me están empezando a querer. Consciente de que para la mayoría de nuestros lectores y particularmente para lo que representa la marca Forbes en el mundo, un reportaje con él es como sentarse con el anticristo. Kicillof accede a la charla durante más de una hora, convida mate y se presta sin evasivas a una rápida sesión de fotos en el Cultural Morán, un espacio en el barrio donde vive, inaugurado el año pasado, y que usa de despacho alternativo al del Congreso. La entrevista ocurre en tiempos intensos del superclásico evento superador de la grieta, que lo deja del mismo lado que Macri, Kicillof es de Boca. Sorpresivamente, pese a las críticas implacables y furibundas a su gestión, no será la única coincidencia, o sea que los dos son de Boca, ¿no? Entre ambos, igual que el presidente, el diputado, recurre al contexto externo y de las crisis internacionales para explicar las dificultades económicas que le tocó enfrentar. Como siempre, los extremos se tocan. Teníamos una economía que transitó una crisis mundial desde el 2008, y cuando esa crisis se trasladó a Latinoamérica y también a todos los países emergentes, se adoptaron medidas que en el 2015 volvieron a dar crecimiento. Dice, con la intención de plasmar lo central de la extensa conversación que vamos a continuación a dar con tramos salientes. El FMI y el déficit. Viajemos al 2019 y otra vez te toca decidir sobre la gestión económica. ¿Cuál es el plan? ¿Va a haber un nivel de deuda externa preocupante en el 2019 y cerrando el financiamiento internacional con una dependencia muy fuerte de los acreedores y del auditor de los acreedores, que se llama Fondo Monetario Internacional? O sea que hay que entablar conversaciones con el fondo, indudablemente, dice Kicillof. Entonces, eso de romper con el fondo, no poder romper con el Fondo Monetario, yo le discutiría los términos de este acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si entendemos el sistema. Es decir, por eso Cristina da la orden de que la Cámpora no asista a la contramarcha contra el Fondo y contra el G20, porque cualquiera que se preste de entender lo que está pasando en el mundo sabe que el poder mundial estaba bendiciendo a Macri. Y saben también que si ellos dicen que se oponen al poder mundial, nunca más tendrán una chance mínima de poder presentarse políticamente, más allá de que puedan tener un apoyo de votos. Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué el kirchnerismo no estuvo en la marcha en contra, no vamos a entender por qué Cristina se fue al sur callada y sin hacer declaraciones, y no vamos a entender por qué Alberto Fernández y Grabois tratan de mostrar una Cristina distinta en una imaginaria posibilidad de que se pudiera presentar. A ver si entendemos estas cosas para darnos cuenta que estamos todos, con todos nuestros políticos, de punta a punta en el sistema, porque pertenece al sistema mundial la política argentina, y no se puede hacer la locura de decir a partir de ahora no le pago a nadie, porque se viene todo el peso mundial encima. Entonces, frente a esto, donde quedamos atados, donde la expresidenta, ella misma confesó, fuimos pagadores compulsivos, pagó 200 mil millones de dólares.